Sintonizas Territory Mac. iCreate, la nueva revista práctica para usuarios del Mac, iPod, iPhone y iPad, se dirige a un público entusiasta con información de actualidad sobre el ecosistema de Apple. Ahora queremos conocer los contenidos del número de febrero. Conectamos en Madrid con Nana Gómez, directora de la revista iCreate. Buenas tardes. Hola, Jaume. Gracias por contar con nosotros. Es siempre un placer colaborar con vuestro programa. Y a nosotros nos encanta oír tu voz. Nana, ¿cuáles son los temas de portada del número de febrero de iCreate? Pues mira, Jaume, como sabemos que este año va a ser un año complicado, hemos decidido comenzarlo poniendo a tope nuestros dispositivos. Y por eso hemos preparado un reportaje sobre Lion con las lecciones básicas acerca de este nuevo sistema operativo que todo usuario debe conocer. Y además hemos desarrollado un especial de aplicaciones para Mac con el mejor y más completo software para sacar el máximo partido a tu ordenador. Aplicaciones de productividad, de entretenimiento, de retoque fotográfico. Y para que el iPad, el iPod y el iPhone no se queden atrás, pues además hemos hecho una selección del Apple Store de las 50 aplicaciones que nosotros creemos que son indispensables para este nuevo año. Además, hemos incluido en las pruebas de hardware un auriculares in-ear que yo creo que van a sorprender a más de uno porque ofrecen una calidad más que aceptable y a un precio muy, muy ajustado. Y como siempre, claro, nuestros tutoriales de iPhoto, en este caso incluimos un amplio tutorial sobre cómo hacer un calendario para el nuevo año y además imprimirlo en casa. Tutoriales de iMovie para crear películas con un tono vintage que está tan de moda, cómo preparar tu currículum para aquellos que quieren comenzar el año con nuevas perspectivas laborales, y para los cocinillas, bueno, les va a encantar. Hemos preparado una comparativa de apps de cocina y gourmet que no les van a dejar indiferentes. Y, por supuesto, en el CD de este nuevo número, del número 24, pues por lo que te comentaba antes, porque va a ser un año de abrocharse el cinturón, ¿no?, de apretarse el cinturón, hemos seleccionado hasta 17 aplicaciones de gestión y contabilidad para poner orden en nuestras facturas y controlar todos nuestros gastos. Pero bueno, podría seguir hablando y hablando. Está claro que iCreate en febrero está repleta de contenidos interesantes, pero Nana, sabemos que tienes una sorpresa para nuestros amigos oyentes. Cuéntanos. Pues sí, Jaume, en primicia os comento que con la nueva actualización de nuestra app, de la app de iCreate España, que está disponible en la App Store, además de algunas mejoras que yo creo que encontrarán interesantes los lectores en el iPad, lo más interesante es que ahora nuestros lectores pueden disfrutar de iCreate en el iPhone. Así que ya no hay razón para no disfrutar de iCreate en cualquier lugar. Claro que sí. Nana, gracias por presentar en Territory Mac los contenidos de la revista iCreate en febrero. Gracias a vosotros, Jaume.